El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Encontramos con ustedes con este tema Me Fascinas de Los Guardarraya. Nos reencontramos con ustedes, amigos oyentes. Bienvenidos a una edición más de su programa Tradición Musical. Acá desde los micrófonos, Darío Males les extiende un gran saludo, un gran abrazo a todos los que están pendientes de la programación de la primera radio pública cultural del país. Darío Males se conecta con ustedes desde hoy, desde este momento, en estos próximos 60 minutos, con buena música y buena compañía. También estamos con Daniel Castellanos en la cabina máster. Hoy compartiremos más adelante información junto a nuestros invitados de la tarde sobre lo que se prepara para el mes de septiembre en el Museo Interactivo de Ciencia. También estaremos reviviendo un clásico de la tarde. En esta ocasión estaremos con algo de la música de España. Estaremos trasladándonos hasta la década de 1970 para recordar un clásico bastante atrevido que sigue sonando hasta el momento en la voz de una mujer. Así que con estos datos ya les dejamos a ustedes en la casa para que vayan imaginándose de quién se trata el clásico de la tarde. También tendremos información de las redes sociales y también información curiosa que encontramos en la red internet. Esto es parte de Tradición Musical. Antes de irnos con el segundo tema de la tarde, yo quiero recordarles que nosotros aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nosotros estamos con algo bastante novedoso. Quienes habrán tenido ya la oportunidad de escucharlo en los promocionales, también en los mensajes, se darán cuenta de que la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya está entrando al pleno siglo XXI con algunos adelantos. Tal vez un poco tardíos, pero más vale tarde que nunca. Estamos ya con una nueva aplicación. Ustedes ya la pueden descargar en los teléfonos con sistema Android y también iPad. Van a buscar, en el caso de los teléfonos con el sistema Android, buscarán el Play Store, que es la tienda de aplicaciones. Ahí buscarán el nombre Radio CC y ya lo podrán descargar. Ahí, en ese momento, ustedes cuando ya tengan en el teléfono descargado, simplemente entran ahí y de una estarán escuchando en vivo toda la producción que nosotros generamos aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que tenemos Radio HD, no se lo olviden de descargarse esto y unirse ya a la comunidad. Esta es parte de uno de los primeros pasos que se están realizando aquí en la radiodifusora para poder activar mayor, hacer mayor la interactividad con nuestros oyentes. Esperamos también más adelante ya contar con una nueva página web exclusiva para la radio, donde tendremos un amplio flujo de comunicación con ustedes que nos escuchan aquí en Pichincha. Vamos a arrancar con música. Se viene ya desde España Morad con el tema ¿Cómo te atreves? ¿Qué será de ti? Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Si te vas a ir, tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo. 4 vidas me juraste, 3 te odio y 1 te quiero. 2 consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Diciendo por la calle, andan diciendo por la calle, que solo le eres fiel al viento, que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto, la soledad me había traído. daño, pero sigo vivo. Contigo yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latir. ¡No! ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te Luego de darnos una vuelta por España junto a la música de Morat, vamos a darnos una vuelta por las redes sociales. Vamos a compartir lo que encontramos en la red de Facebook de Radio Casa de la Cultura y también de otros gestores culturales que siempre están dando a conocer información sobre conciertos, presentaciones de teatro, exposiciones, en fin. Hoy arrancamos con una publicación de Iván Andrés. Él nos dice: no te pierdas el performance Libidum en espacio público y acompaña a nuestros personajes por Quito a visualizar un nuevo contexto de lenguaje corporal en realidades urbanas. Se presentarán este 27 de agosto, o sea mañana sábado, estarán presentándose desde las 17 horas en el Boulevard de las Naciones Unidas. A las 17 horas y 45 minutos se trasladarán a la platea. Esto está ubicada en la Floresta, en la Avenida Coruña y Francisco Salazar. Más tarde, a las 18 horas 30, se bajan a la Plaza Foch. Estarán presentes ahí a las 18 horas 30. Y finalmente cerrarán este performance Libidum a las 19 horas con 15 minutos en el sector de la Ronda. No se olviden de asistir, estar presente en estos lugares, o si tienen más tiempo, ir a hablar con los creadores de este proyecto y ser parte de este recorrido por diferentes espacios simbólicos de la capital de los ecuatorianos para este sábado 27 de agosto. Les recuerdo, arrancará esta ruta desde las 17 horas en el Boulevard de las Naciones Unidas y finalizará a las 19 horas y 15 minutos en la Ronda, en el Centro Histórico de los Ecuatorianos. Pasamos a otra publicación, encontramos a Nadine Capó. Nos dice: hoy continúa el segundo torneo internacional de impro teatral en nuestra ciudad. Esto será a doble función. Esto se realizará el 27 de agosto. Arrancarán a las 19 horas con Long From Colombia y a las 20 horas y 15 minutos Match Perú versus Guayaquil. El domingo 28 de agosto, función doble de igual manera. A las 18 horas estarán con Mr. Impro y a las 19 horas y 15 minutos Match Final. Esta actividad se desarrollará en la sala Espacio Vacío, ubicado en la calle Ulpiano Páez y Avenida Patria, edificio ISPAD. Esto se encuentra en el lado norte del Parque Ejido, así que pueden asistir a este espacio. Hay un costo referencial para esta actividad económica, pero no pasa de los $10. Con esta información de las redes sociales, nos vamos a ir con un tema musical y luego estamos ya entrando con la entrevista de la tarde. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel y una nube gris aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado.

Entonces vamos a hacer algunas actividades que permitan a la ciudadanía acercarse a este tema. Entonces, sobre la meteorología. Sobre el clima. El clima. Sí. Entonces, el 3 de septiembre, por ejemplo, que ya sería el próximo sábado, iniciamos con un taller dedicado a las curiosidades del agua. Conocer cuáles son los estados del agua, saber algunos datos interesantes como que el 70% de nuestro planeta es agua. Pero a pesar de eso, el 3% es agua dulce. Y el 2% de ese 3% es al está congelado, o sea, solo el 1% es al que nosotros accedemos. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿En qué consisten sus ciclos? Esto es un taller dirigido hacia toda la familia, distintas edades. Pensamos específicamente en niños, pero si está bien hecho para los niños, de seguro los adultos lo van a disfrutar. Esto es a las 11 del día. No es necesario previa inscripción. Sin embargo, si desean acceder a más información, cuáles son las sorpresas que van a tener ese día, con qué tipo de actividad vamos a trabajar, nos pueden escribir. Y los costos se mantienen en la entrada regular del museo, no hay ningún costo adicional. Para ese mismo día vamos a tener una activación en el recreo, que ya te vamos a ampliar sobre este tema. Sí, sí. Este día vamos a tener títeres en un centro comercial. Vamos a hablar sobre biodiversidad a través de la obra Mi Amigo Andrés, La Vida de un Oso de Anteojos. Vamos a hablar sobre el páramo andino de nuestro país, cuáles son los peligros que está corriendo, cómo podríamos ayudar a conservarlo, qué animales son los que habitan el páramo. ¿A qué horas va a ser esta activación? Esto va a ser a las 5 de la tarde, el ingreso es gratuito y... ¿Y algún lugar específico? Porque, bueno, vamos al recreo y está enorme el recreo. Claro. Bueno, primero el recreo está ubicado al sur de Quito, en la avenida Maldonado. Entonces, hay distintos espacios donde pueden las personas que visiten el centro comercial estar ahí, compartir entre familia. Y hay un lugar llamado la Plaza de los Artistas. Ya. En la Plaza de los Artistas nos reunimos allá de manera mensual y... hacemos una invitación abierta a toda la gente que en ese momento esté disfrutando de su tarde en el espacio. Entonces, posiblemente no hayan conocido el museo, pero es una oportunidad para que ellos se acerquen a esta propuesta. En las experiencias que ustedes manejan, la activación en el centro comercial, el recreo, ¿cómo se muestra a la gente? ¿Siempre asiste o en realidad es un poco difícil llegar a ellos, no? Considerando de que, bueno, el comercio, los apuros, la ciudad, no sé. Ah, verá, todo inicia pensando en que hay una gran parte de la población que no va al museo por esta idea de que es aburrido o que tal vez no la va a pasar bien porque no le van a dejar hablar, no le van a dejar tocar las cosas. Puede ser que hayan temas relacionados a la ciencia, que es nuestro principal fuerte en el museo, y que no están interesados. Pero es porque no conocen ese lado, como ya lo mencionó Pau, de que nosotros lo relacionamos con cosas divertidas, por ejemplo, el deporte. Y el deporte no solo pensado en una rama del deporte, sino en varias formas de hacer deporte. Entonces, el conocer al público, que tal vez uno de sus impedimentos sea este tipo de cosas, nos lleva a nosotros buscarlos en otros espacios. Entonces, aquí nace esta alianza con el centro comercial, que también está dispuesto a tener activaciones educativas, de culturales, y aliarse con otras instituciones. ¿Es el único espacio comercial donde ustedes llegan o también hay similar experiencia? Al momento sí, al momento es el único. Sin embargo, hoy en día los centros comerciales están dispuestos a buscar este tipo de alianzas, porque saben y reconocen que la gente que va al centro comercial no va solamente con el objetivo de compra y de consumo, sino va a pasearse. Porque llega el fin de semana y lo que piensan es, bueno, estamos juntos, vamos al centro comercial. Puede ser que comamos algo, puede ser que no, pero van a dar una vuelta. Porque hay movimiento, hay cosas que les llaman la atención. Y entre esta oferta paralela a lo comercial que están ofreciendo los centros comerciales es tener algo que decir más allá de las vitrinas. Entonces, es por eso que el Centro Comercial Recreo también interesado en hacer una alianza con el MIC. Hablamos de la posibilidad de tener activaciones mensuales. En estas activaciones nosotros llevamos el museo fuera de sus instalaciones. ¿Cómo están trabajando? ¿Cada cuánto tiempo visitan? Cada mes. Y vamos con una activación en específico. Por ejemplo, iniciamos esto en mayo. En mayo hablamos sobre, les invitamos a la ciudadanía a picarse con la ciencia. Entonces hicimos una exhibición de varias cosas que tenemos dentro del museo. Y en la segunda visita hablamos sobre biodiversidad. Fueron unos personajes del MIC, que son los guardianes de la biodiversidad, y hablaron sobre las especies, sobre la naturaleza. Temas muy interesantes, especialmente para los niños, porque son ellos quienes más conservan esa sensibilidad hacia otras formas de vida. Y por qué no hablar de los ecosistemas, de la importancia que tienen que nos interesemos en esto. También en una de nuestras visitas fuimos con otro de nuestros personajes, Alexander von Humboldt. Entonces hablamos de las zonas altitudinales que hay, que se caracterizan en nuestro país, y que es esa una de las razones por las que podemos tener distintos entornos, uh-huh, y por lo tanto distintas especies. Entonces, el día de mañana, sábado 27 de agosto, a las 5:30 de la tarde, va a ser nuestra quinta activación. Vamos a hablar sobre la física del arte en el verano. ¿Dónde, en qué punto de nuestras actividades interviene la física, intervienen los fenómenos del movimiento? Y vamos a hacer estas semejanzas de cómo volar una cometa, por ejemplo. ¿Por qué es que en cierto con cierta cantidad de tiempo, o en cierto ángulo, con distintas, o de cuál es el material de la cometa, es que puede elevarse más? Entonces, esto vamos a hacerlo el día de mañana. Y el próximo mes, como estábamos hablando, en septiembre, vamos a llevar títeres, mi amigo Andrés. Ya. Esto va a ser a las 5 de la tarde. Todas estas activaciones son gratuitas, la gente puede disfrutar de esto. Y la idea es que se piquen con del MIC y vayan luego, nos visiten, puedan disfrutar de manera amplia las exposiciones, hagan un recorrido general por el espacio. Pao, ¿tú también has participado en las activaciones, en este caso, o centro comercial? Bueno, nosotros somos la parte no visible, entonces nos encontramos trabajando en la parte conceptual siempre. Formamos parte de, junto con el equipo de mediación, uh-huh, que ellos son quienes asisten directamente a las activaciones. Hemos asistido a algunas. O sea, tú eres la encargada de escoger el tema de lo que se va a hablar. Sí, lo hacemos. En realidad nosotros trabajamos mucho por el tema del trabajo en equipo compartido, en el cual cada área, a pesar de tener su especificidad, manejamos como una línea concreta para poder decidir en equipo cuáles son las temáticas que se van a usar. Tenemos un equipo de técnicos que es el encargado del proceso de investigación y conceptualización, y el trabajo mantenido con la parte educativa, que es sobre todo el equipo de mediación, quienes se encargan no solo de la ejecución, sino también de la realización de manera compartida con nosotros del trabajo en los espacios, siendo las activaciones una de ellas. Un trabajo bastante bastante extenso, ¿no? Con, sí, mucha, como tú lo has dicho, en colaboración con diferentes. Es todo un proceso. Exactamente, es todo un proceso. Las activaciones, imagínate, son como una muestra pequeña de todo el proceso que se lleva para poder generar una exhibición. Y todos, o sea, todo el mundo se fija cuando está puesta y la disfruta, pero todo el trabajo que existe, uh-huh, detrás es completamente fuerte, porque incluye procesos de investigación, de mostrar no solo cómo se ve en un libro, sino de conceptualizarle de tal manera que resulte divertido, que tú te puedas entretener, y luego de poder revisar qué tipo de interactivo va a permitir que tú lo uses, que lo entiendas, que comprendas en realidad cuál es el significado detrás de la investigación, y que luego eso se lleve a cabo en un tema narrativo para que puedas encontrar muchas otras conceptos que no se observan directamente en la activación o en la muestra. Entonces es como un trabajo completamente, es un ciclo, diría yo. Y bueno, yo quiero, vamos a pasar al otro tema que también tiene relación con lo que nos cuenta Paola. Ustedes están buscando nuevos públicos donde van a llegar a través de igual otro tipo de activaciones en otros espacios. Nos hablabas tras micrófonos sobre llegar al transporte público, ¿verdad? Así es. Uno de nuestros objetivos dentro de la comunicación del museo es compartir con esa población que tal vez no asiste al museo, como ya te comenté en un inicio. Uh-huh. Ahora, estamos trabajando en un proyecto con la empresa pública metropolitana de transporte y pasajeros. Entre ellos, en esta empresa está el trole, la ecovía, el metro. No el metro de Quito, sino el metro que va por la prensa. El metro que va a la América, la prensa. Exacto, claro. Por la América.

poco a poco voy perdiendo el miedo y vuelvo. Y bien, de esta manera nosotros estamos llegando ya a la parte final de su programa Tradición Musical. Nutrida información y música variada es lo que nosotros les ofrecemos cada día aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de cerrar, yo voy a continuar insistiéndoles a ustedes que pueden ya, desde su teléfono smartphone, bueno, en realidad desde un teléfono de tercera generación, ya pueden descargar la aplicación de Radio Casa de la Cultura. Ustedes simplemente, en el teléfono que tenga sistema Android, pueden entrar a Play Store, escribir Radio CCE y se pueden descargar rápidamente esta aplicación. Y eso lo que a ustedes les puede ayudar es que en cualquier lugar donde puedan tener acceso a Wi-Fi, o si ustedes tienen en mejor oportunidad servicio de datos, pueden entrar a ese icono de Radio CCE y rápidamente estar escuchando ya la programación en vivo. Y vuelvo y les repito, este es uno de los primeros pasos que está realizando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para sumarse a lo que será más adelante la Ciberradio. Les prometemos que estaremos ya conectados con una nueva página web donde tendremos información exclusiva de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también video, fotografía, en fin, artículos. Estaremos utilizando la multimedia en todas sus formas para poder evidenciar a esta radiodifusora. Nosotros acá en Tradición Musical estamos llegando a la parte final. Les agradecemos por su compañía. Nos estaremos encontrando el próximo día, el próximo lunes a las 15 horas aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se despide Darío Males. Nos vamos sobre el final del tema. No, ya no hay tiempo para un tema musical. Con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical. Un programa producido y conducido por Darío Males.